mi vida esta copa, pero no sea lo que quiero, sino lo que quieres tú. Y quisiera que alejaras de mi vida esta copa, pero no sea lo que quiero, sino lo que quieres tú en mí. En mí